A ver, ¿qué es eso de la saciedad? Porque uno piensa en sentirse lleno, ¿no? Pero parece que es bastante más complicado. Un montón de señales, ¿eh? Entre el cuerpo y la cabeza. Hoy vamos a mirar bien qué es esto de la saciedad, usando como base un artículo que se inspira en el libro Ya no paso hambre, de Ismael Galancho. La idea es entender qué la regula, porque si lo pillamos, igual cambia nuestra forma de ver la comida. Pues vamos a meternos en eso. Para empezar, ¿qué nos hace sentir? Pues eso, saciados. Que no es solo el estómago lleno, ¿verdad? Hay química, hormonas. Sí, totalmente. Tienes la grelina, que es como la que dice a comer, ¿no? La que te da el hambre. Y luego están otras, como la lectina, la insulina, GLP-1, que son más bien las que dicen, para allá, las que te quitan el apetito, vamos. Vale, hormonas, pero decías que no era solo eso. Claro, es que eso es lo fascinante. No es solo bioquímica pura y dura. Influye la textura, si algo abulta mucho en el plato, incluso lo que pensamos de la comida. ¿Cómo que lo que pensamos? Pues mira, hay un estudio muy curioso con batidos. Cogieron el mismo batido, ¿vale? Y a un grupo le dijeron, esto es un batido ligero, pocas calorías, y al otro, esto es una bomba calórica, súper rico. ¿Y? Pues que los que creían tomar el batido rico se sintieron mucho más saciados y hasta sus hormonas respondieron diferente. O sea que la mente tiene un poder aquí tremendo. Vaya, tela. Nos la juega la cabeza entonces. Bastante, sí. Y esto me lleva a pensar en los ultraprocesados, que parece que están diseñados justo para engañar a esas señales, ¿no? El famoso bliss point. Justamente. Es que están pensados al milímetro. Combinan grasa, sal, azúcar, texturas que enganchan para que nuestras señales de ya es suficiente como que se apaguen. Claro. No es solo el azúcar o solo la grasa. Es la mezcla perfecta para que sea hiperpalatable, para que no quieras parar. Y encima, a menudo con aditivos que potencian eso. Entendido. Y aquí entra otro concepto importante, ¿no? Lo de la saciedad por caloría. Exacto. Que no todas las calorías llenan igual. Es la idea de, por cada caloría que como, ¿cuánto me quita el hambre ese alimento? Y ahí hay sorpresas, me imagino. Y tanto. Los frutos secos, por ejemplo, son sanísimos, pero, tienen muchas calorías en poco volumen. Llenan, pero claro, a costa de bastantes calorías. Vale. Que es de los alimentos que más sacian por caloría. Lidera el índice de saciedad. Esto rompe muchos mitos. Anda, la patata cocida. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene? Pues son varias cosas. A ver, cuando las cueces, chupa mucha agua. Eso le da volumen sin sumar calorías. Tiene fibra. Tienes que masticarla. Y encima, si la dejas enfriar, parte del almidón se convierte en almidón resistente, que es como una fibra extra, buena para la microbiota y que también ayuda a sentirte lleno. Claro, cocida o asada, no frita. Eso, eso. Vale, vale. Sin añadirle la grasa de freírla, claro. Vale, vale. Entonces, si queremos llenarnos bien, con alimentos que sacien por caloría, ¿en qué pensamos? Pues en cosas con agua y fibra, principalmente. Verduras, sobre todo las de hoja verde, como la col rizada, las espinacas, legumbres, por supuesto, cereales integrales, pero importante, cocidos en agua. ¿Por qué cocidos en agua? Porque absorben agua y ganan volumen. Piensa en la avena o la pasta integral hervida. Llenan más que el pan hecho con la misma harina por ese volumen extra de agua. Entiendo. ¿Qué más? Frutas enteras, carnes magras, pescados, huevos, el yogur natural y los frutos secos enteros que, aunque densos, la masticación y la fibra ayudan. Pero ojo, enteros. Las cremas no tanto. Claro, la masticación se pierde. Exacto. Y al revés, ¿qué es lo que menos nos llena para las calorías que tiene? Lo que nos deja con hambre rápido. Pues lo típico, las calorías líquidas, zumos, refrescos, alcohol, casi no te enteras de que las tomas y no sacian. Cierto. Luego, los snacks estos ultraprocesados, diseñados para el Bliss Point, el pan blanco, la bollería y, como decíamos, las cremas de frutos secos o la fruta en batido. Al triturar, se pierde parte del efecto saciante de la fibra y la masticación. Lo muy procesado y lo líquido, en general, sacia menos. O sea que no es solo la comida. Hay más cosas que influyen en si tenemos hambre o no, ¿no? En nuestro día a día. Definitivamente. Dormir poco, por ejemplo, te descontrola las hormonas del hambre. El estrés crónico también. Sube el cortisol, afecta la insulina. El sedentarismo, me imagino. También. El cuerpo regula peor el apetito si no te mueves. Incluso tener falta de algunos micronutrientes podría influir. Y bueno, el entorno. Si comes en un plato enorme, si comes distraído mirando el móvil. Y las creencias, lo que decíamos al principio. Eso es, lo que piensas sobre lo que comes. ¿También cuenta? Entonces, si juntamos todo esto, la conclusión no parece ser comer poquísimo y pasar hambre, ¿verdad? Sino más bien elegir mejor. Justo. Llenar la dieta con estos alimentos que sacian mucho podría hacer que, casi sin darte cuenta, comas menos calorías en total. Y sin sufrir. Suena más sostenible. Exactamente. Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? A ver. ¿Y si esto de gestionar la saciedad de forma inteligente, eligiendo alimentos no solo por las calorías, sino por cómo nos llenan de verdad, fuera una herramienta más potente de lo que creemos? Una herramienta natural. Sí, una forma natural y quizás muy poderosa para equilibrar nuestra relación con la comida, con nuestro cuerpo. A lo mejor es una clave importante que se nos suele pasar por alto. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com. Te espero en el próximo programa.